Yo, más chino que chino, Hong Kong, dando estilo, prendemos el bong. Haciéndolo en la improvisación, acumulamos un montón. No importa lo que dicen de jetón, me se va a venir a que ganarle a Nucy en el ping pong. Sin sonido, tengo estilo como muevo. No importa lo que dicen, ya todo me chupo un huevo. No soy viejo, tampoco soy uno nuevo. Lo que tengo lo convido como en el caramelo, espera negro. Es que lo que cuento a veces me debilita, me necesita, ella no lo admite, pero compite por tener mi rabia y la labia que dice. Yeah. Lo que empiezo a decir ya me empiezo a oír, solamente pretendo ya resistir este gobierno que me están arrastrando, apresando. Yo solamente estoy aplastando, aplastando, sin noción del tempo. Solamente sigo el tempo, hago lo que comento. Me gusta hacer, tengo miles de argumentos para tirar en este momento. Por eso soy un pensador muy inquieto. Solamente esto recién acaba de empezar. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Qué vas a actuar? Sabes que en el momento, sabes que sé mejorar. Sabes que sé mejorar, yo no necesito un rancho. Yo necesito la conexión entre mi rancho, unos buenos cantes. Que se entienda hasta la rima de la cara, buenos cantes. Que en una vida buena de esta prima se murió como cristal de esperanza. Yo.